sobresale y ganar en la primera fecha. Seguro, está bueno arrancar ganando. Y más como empezó el partido, ¿no? Que es muy complicado para nosotros. ¿Cómo viste el plantel en este partido? Bien, o sea, nos costó, como te dije, el arranque, los dos lesionados, como que el equipo estaba medio bajoneado, pero lo supimos dar vuelta antes de que este segundo tiempo, así que fue un gran anímico. Bueno, como bien dijiste, los dieron vuelta y es muy importante anímicamente y preparándose, ¿no?, para lo que viene la próxima fecha. Seguro, animal, vamos a Santa Fe ahora, estamos muy bien, bueno, vamos a tratar de seguir con el mismo camino. Arrancaste titular, es muy importante para vos esto. Seguro, es una chance que nos da el técnico y, como siempre dije, vamos a tratar de responderle siempre, de estar ahí a la disposición de él. ¿Cómo te sentís dentro de la cancha? Después quizás todo lo que se vino hablando y demás, lo del doping y todo eso. No, bien, dentro de la cancha los temas personales se olvidan, y más con compañeros de la experiencia de Víctor, de Walby, que están todo el tiempo hablando de él. Bueno, en lo personal, teniendo en cuenta que fue un partido de meta y ponga, vos como estabas cómodo, me imagino. Seguro, estaba ahí paradito delante de la línea de 4 con un enganche fijo. Después, cuando pusieron 3 puntas, me tuve que tirar más atrás porque cualquier peinada del Orte se venía el gol de ellos. Fue un gran partido. ¿Crees que le pones responsabilidad a Julio? ¿Le pones una complicación ahora cuando se recupera Rosada? No sé, vamos a ver qué dice Julio. Yo siempre estoy a la disposición de él. Si me toca estar del arranque, si entraron un ratito después, bienvenido sea. En la previa se especuló entre Pío y vos. ¿Por qué crees que Julio se termina yendo por vos? No, quizá Emma es un jugador más de juego que de marca y en un mediocampo donde todos van para adelante, capaz que necesitaba más también. En otro partido que necesite más volumen de juego, quizá juega él. ¿Cómo